FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo mando. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, evidentemente, si existe un protocolo, este debe modificarse ante cada situación. De hecho, las condiciones que se pueden presentar frente a la violencia de género, en las semejanzas deben guardar esa mirada bien descriptiva de lo que una mujer expresa ante los organismos que, de acuerdo a la ley, son de plena competencia, con una ley de violencia familiar en vigencia, con una ley de sobre violencia de género en vigencia. Pero quiero referirme a lo que en particular sucede cada vez que un llamado, un mensaje de texto, una necesidad expresada en la urgencia, provoca en mujeres que ya han transcurrido y recorrido ese camino que el protocolo determina, con mucha claridad. En este año, cuatro situaciones semejantes, no vamos a decir idénticas. Una mujer que denuncia el maltrato de su marido, esposo, concubino, compañero, que llega a la comisaría de la mujer y la comisaría de la mujer le informa lo que está en condiciones de hacer la víctima. En tres ocasiones, y no viene al caso puntualizar los nombres, porque en las tres situaciones que me tocó vivir este año, las mujeres violentadas tuvieron que volver al domicilio donde está el violento. No se hicieron las perimetrales, las mujeres son violentadas y sus hijos también. Se reconstruye, permítanme la utilización indebida, pero para la institucionalidad es esto, se reconstruye el vínculo de la pareja. Hasta que aparece nuevo la violencia y el golpe, y entonces es parte de lo folclórico, de lo cotidiano, de lo habitual de ese núcleo, porque en definitiva esa familia está expresando lo que la sociedad demuestra, una sociedad violenta. Pero la comisaría de la mujer lo que tiene que hacer, de acuerdo a lo informado, a lo dicho, a lo conocido, pero fundamentalmente la responsabilidad, es contener a la víctima, no exponerla más de lo que está y dirigir esa instancia que le permita a esa mujer que salió del círculo de violencia, que rompió el pánico, ya no el miedo, el pánico de denunciar a aquel que la amenaza, la comisaría de la mujer, la fiscalía, trabajando, como se dice, interdisciplinariamente, buscar un resultado que proteja. Ayer, desesperadamente, una compañera del asentamiento de la Gloria 2 nos llamaba para preguntarnos qué hacer. a dónde recurrir. Pero con algo que le va a servir a la municipalidad, esto que voy a comentar, algunos están al tanto, y que nos remite a una reflexión final en este comienzo de programa. Ya sabiendo esta mujer víctima de violencia, para la comisaría de la mujer y para la fiscalía, que todavía no pudieron concurrir a la fiscalía, ya voy a comentar por qué, no hubo una medida que es imprescindible, que tiene que ver con la observación que hace un médico forense, que detecta, que pone en un papel esas lesiones que son visibles y aquellas que no lo son. Y la comisaría de la mujer, casi aprovechando el poder que tiene, pero fundamentalmente el no compromiso para ser cauto, remitió a la víctima y a una vecina que la acompaña, que hoy la está cobijando en su domicilio, asumiendo esta vecina el riesgo de que el violento vaya y supere lo que ya más o menos se ha naturalizado, porque es esto lo que nos quieren enseñar, que es parte de lo natural. A la víctima y a la vecina la mandaron al juzgado de paz. Y por cuarta vez en el año pregunté, ¿qué tiene que ver el juzgado de paz? Si lo que fue a hacer esta mujer es denunciar, ya no los golpes solamente, si es que no alcanza la denuncia por los golpes, sino el temor que tiene por su vida y la vida de sus hijos. ¿El juzgado de paz para qué? ¿Para que el nuevo juez convoque al maltratador y violento a ver si en una reunión familiar se pueden acortar las distancias, recrear el clima? Y pregunté si es correcto hacer eso y me dijeron, de ninguna manera. Tiene que ir a fiscalía, porque es una denuncia penal la que está haciendo, ni siquiera ya una exposición civil. ¿Y por qué al juzgado? Pero acá no termina la historia, porque sigue. Más de 4 horas en el juzgado de paz para que alguien salga y les diga, hoy no tenemos turno, tienen que venir mañana y saquen un número, 6:30 de la mañana, hagan la cola, obtengan un número y después vemos qué hacemos. De nuevo volvemos al lugar del conflicto. ¿Se imaginan ustedes una mujer que salió de su casa golpeada, directo a hacer la denuncia, volver a su casa? Y si pasan los días y el violento, el que la lesionó gravemente, no tiene ninguna notificación, ¿qué puede ocurrir en la psiquis de ese violento? Ya no va a hacer nada, nadie me hace nada. Esta es una cuestión familiar, la resolvés vos conmigo. No tiene por qué entrometerse ni la justicia ni la policía, este es un problema nuestro. Y ejerce todo su poder sobre esa mujer y sobre los niños. Porque la institucionalidad, e insisto, aquellos órganos de competencia, fundamentalmente la comisaría de la mujer, actuó como puede actuar un médico que recibe al paciente y que está en un estado crítico y le recomienda una pastilla porque cree que de esa manera puede volver a su casa y recuperarse. Que es una forma elegante de decir, yo voy a tirar a esta persona porque ya no hay nada para hacer. Y no solamente que no hay nada para hacer, sino que no me interesa hacer. No me preocupa hacer. Porque además nadie me controla, nadie controla a la comisaría de la mujer que hace, aún con ese nombre tan prepotente, con ese título que tiene. Pero es el único lugar en donde las mujeres que desconocen cómo se organiza una situación de estas características, ya por imperio de lo barrial, del comentario, porque no es el primer caso ni la primera historia, saben que tienen que ir a la comisaría de la mujer. Y en la comisaría de la mujer lo que se hizo ayer fue tomar como una referencia y enviarlas a estas mujeres al juzgado de paz. Y allí sigue la vecina actuando solidariamente, con el miedo de que aparezca quien es dueño de la vida de esa víctima y la de los niños. Y pregunté una vez más si había algo que pudiese explicar que se remita, como si fuera un expediente, a una mujer de la comisaría de la mujer al juzgado de paz. De ninguna manera. No hay nada que lo explique. Entonces, nosotros estamos diciendo en el comienzo del programa que esto es lo que se hace. Y si esto se hace, no es para que quede meramente en una denuncia, sino para informar a aquellas que tienen no solamente la voluntad, sino la convicción de trabajar por situaciones que son anónimas, para que todos sepamos que hay un primer elemento que fortalece la violencia y condena a las víctimas, que es la comisaría de la mujer. E insisto, no es que no hace lo que no le corresponde, sino que cree que no hay nada más para hacer. Y de ese organismo al juzgado de paz, y del juzgado de paz a fiscalía, y fiscalía le dirá, tienen que ir a la comisaría de la mujer. Y la víctima tan solo pide volver a su casa porque no puede entrar a su casa. Porque no se puede acercar demasiado a sus hijos. Porque sabe que se fue gritando, te voy a denunciar. Y devolver significaría volver a someterse a una situación peor a la que ya vive, sosteniéndose por la intervención solidaria de una mujer, de una vecina. A nosotros nos importa saber. E insisto, no es una denuncia. Estoy diciendo algo para que podamos reformular de qué manera se rompe esto que condena a la mujer ya condenada, ya sometida, ya víctima. O es una cuestión de suerte y azar, como también nos quieren hacer creer insistentemente. Que si vas al hospital y te atienden bien, tenés que salir y decir, me atendieron bien, y hay que agradecerle a todos los médicos porque nos atendieron muy bien. Y si alguien es mal atendido, es una cuestión que excede a la capacidad humana y de recursos que tiene el hospital. Y bueno, te tocó. No es esto. No es una cuestión azarosa. Estoy hablando de complicidades. Estoy hablando que el esquema es una mierda. Que no le deja ni siquiera una endija muy pequeña para que esa mujer pueda considerarse mujer, persona, con derechos. Y uno en especial, el derecho a no permitir que nadie la violente, que nadie la maltrate, que nadie la golpee. La última vez que charlé con ella, había ido a fiscalía. Y en fiscalía le dijo la asistente de un fiscal, pero no vemos lesiones. Bueno, ahora hay una lesión importante, en el rostro. ¿Qué va a hacer fiscalía? ¿La va a mandar a la comisaría de la mujer? ¿Para que la comisaría de la mujer la mande al juzgado de paz? Esto no es, de manera alguna, para cerrar, una información que tenemos nosotros en este programa. Accidentalmente la conocemos. Pero imagino que todos aquellos que trabajan en la temática la deben conocer mucho más que nosotros. Y si hay que quebrar algo es aquello de el azar. En este caso, porque conocemos a alguien, podemos llamar, y en ese llamado se asegura la atención. Esto es lo que hay que quebrar, porque si no quebramos esto, haremos muchas más editoriales, sin que lo sean, describiendo la violencia y diciendo una víctima más. Algún día cambiará. Algún día no habrá tantas víctimas anónimas, sino algunas que sigan animándose a hablar, porque la mayoría habrá desistido de ir a la comisaría de la mujer, al juzgado de paz o a la fiscalía, porque sabe que allí no encuentra nada. Entonces, como no encuentra nada, la continuación de la violencia tiene en estos resortes la consagración de aquella que se ejerce por parte del hombre, que es propietario de la vida de esa mujer y la vida de esos niños. Allí el Estado no ingresa porque no quiere ingresar, no le interesa ingresar. Inclusive el Estado sigue trabajando en función de la idea de la recuperación de la familia, porque es este el lazo, es la célula madre de la sociedad, y como es una familia, no importa si destruida, arrasada por la violencia y todas aquellas circunstancias que son propias, mejor decir, sostengamos la familia. Antes que alguien interpele, que son ellos los que permiten que todas estas situaciones, cada día, todos los días y cada vez más, crezcan bajo el amparo del Estado, habilitando la violencia. Total, como dicen algunos, canallas, es algo natural. Siempre es algo natural. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1. Lalo, la paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba, con ella sacaba buena lana, la pobre era jorobada, su madre le metía al talón, era perversa y de mal corazón, su hermano vivía en el reventón, él era el hilo, amante de un panzón. Thank you.

estación de información. A partir de los cacerolazos, en la construcción que hacen los medios o los grupos que construyen el mensaje y que revisten en las filas de uno y otro lado, casi digo bando, se toma de esos cacerolazos manifestaciones que hasta superan largamente lo que aquella construcción a través de las redes sociales, espontánea, no espontánea, tienen muchos a propósito de los planes sociales, que alimentan a los vagos. En el transcurso del programa y en lo que nos queda aquí adelante, en estos minutos, 15 o 20 minutos, vamos a charlar con Ángela Barriento, que ya está conectada, que es presidenta de la cooperativa Construyendo el Futuro, dentro de lo que es el programa Argentina Trabaja. ¿Por qué la insistencia? Bueno, en el último tiempo lo hemos trabajado al tema una vez más, charlando con Walter Collantes, con el mismo Esteban Castro, dos dirigentes del Movimiento Evita. Si esa falta de productividad que se le niega a las cooperativas remite a una propuesta del programa Argentina Trabaja, que es medular sin expresarla, quiero decir, está implícita, que solamente pueden hacer las tareas que hace 3 años vienen realizando, de pintar cordones, movimiento de tierra, mantenimiento de plazas, alguna intervención en las escuelas, sobre todo en la segunda etapa provincial. Ahora no hay ni provincial ni nada, es un programa. Pero nos parece importante, para discutir y tener argumentos sobre aquellos que expresan toda su xenofobia hacia los pobres, sí, y que no son meramente las clases adineradas, no nos confundamos, sino que son muchos que consideran que lo que no tienen es porque los pobres se lo sacan, es qué sucede con un programa tan vital, tan importante. Ángela, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Rubén. Buen día a todos los oyentes. Bien, charlemos un poco, si te parece, sobre la productividad. ¿Qué es o qué debería ser la productividad en cada cooperativa de la Argentina Trabaja que a lo largo de este año aguardaron y siguen aguardando esos módulos? Entonces, productividad y módulos, ¿cómo lo explicamos? Bueno, desde la última vez que charlamos, que fue en el momento que se pone, que se presenta esta nueva etapa donde estaba incluida la productividad, hasta hoy no hubo mucho avance en lo que es la definición propia de qué va a ser esa productividad y cómo se va a medir. Se sigue trabajando en los mismos módulos, o sea, no hubo una renovación con aquello que habíamos hablado en su momento de obras sanitarias y alguna otra construcción que venía de la mano de Lenosa en ese momento. Hasta el día de hoy no se pudieron definir ni las obras a realizar ni tareas nuevas. Las tareas que se siguen realizando son las tareas que vos nombrabas recién, que tienen que ver con el mantenimiento de los espacios públicos, que también se viene siendo difícil este tema porque tenemos como una incoherencia dentro del mismo programa, donde no hay materiales para esta etapa que vendría a ser la etapa vieja, que es la de mantenimiento de espacios públicos, pero tampoco se termina de definir la etapa nueva donde tendría que haber otra producción. Entonces estos procesos son como muy lentos. Por un lado hay muchas capacitaciones que tienen que ver con el medio ambiente y con la capacitación en construcción, pero sí, en sí, en el territorio todavía no se ha podido poner en marcha toda esa nueva etapa. También hay un problema más profundo de fondo, que es que no se le da un fortalecimiento a esas cooperativas en cuanto a los valores cooperativos. O sea, terminamos siendo empleados subcontratados del municipio, o sea, no se fortaleció todo lo que es cómo trabaja una cooperativa en sí. Es una definición que lejos de cuestionarla desde el comienzo del programa, no solamente la consideré, sino que a lo largo de los años fui encontrando mayores elementos para decir que son subcontratados y son precarizados. Uh-huh. ¿Sí? Y es este el resultado hasta hoy. Volvamos atrás un poquito, cuando dijiste ni siquiera podemos culminar con los módulos viejos porque no tenemos materiales. ¿Te escuché bien? Sí. ¿Qué materiales? Sí. ¿Qué materiales? O sea, hoy tenemos varias incoherencias en el programa. Por un lado, sí, se está instalando un programa que tiene que ser, que es de presentismo, que se quiere instalar desde la Nación, donde cada cooperativista tiene que acercarse a un polo productivo a dar una asistencia. Y por otro lado... ¿No te parece, Ángela, como demasiado decir que los cooperativistas tienen que acercarse a un polo productivo si no estamos contando con materiales y están en el medio de algo que es indefinido? ¿No es mucho? Sí, por eso digo, la incoherencia esta de, claro, por un lado, pretender que un cooperativista se presente todos los días en horario de entrada y de salida en un polo productivo que le queda a 20, 30 cuadras de donde está trabajando, y por otro lado no tener los materiales para estar trabajando en el territorio. O sea, y teniendo en cuenta lo que cobra un cooperativista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cooperativa nuestra, nosotros tenemos dos colectivos hasta el polo productivo que fue designado, porque también, teniendo en cuenta lo grande que es el partido de Moreno, solo estaban habilitados 5 polos productivos. Uh-huh. Entonces, primero que era operativamente inviable, porque la gente tenía que movilizarse con 2 colectivos hasta el lugar, hacer una cola, porque el polo productivo tenía una X cantidad de cooperativas a las cuales pasarle el presentismo, con lo cual uno perdía 1 o 2 horas de trabajo. Sí. En neto sacábamos, nosotros calculábamos que se iba a trabajar solo 1 hora en el territorio. Claro. Y además esto habilitaba a que un montón de cooperativistas que no se estaban presentando en su cooperativa a trabajar, sí, pudieran acercarse al polo productivo y dar el presente sin trabajar. Y después volver al final de la jornada y decir... y dar presente. Además, el sistema proponía que cualquier cooperativista podía dar el presente en cualquier polo productivo, que también daba a que una persona que no quiere encontrarse con su cooperativa, porque, por ejemplo, nunca se acercó a su cooperativa, vaya a otro polo donde sabía que no se iba a encontrar con sus compañeros y dé su presente. O sea, esto lo único que asegura es el presente, no se asegura ni el trabajo, y el trabajo en conjunto con la cooperativa. ¿Cuántos, recién cuando te decía lo del polo productivo, tiene que ver con algo simbólico? ¿El polo productivo es Bullar, por ejemplo? ¿Uno? No. Bullar no es un polo productivo. Bueno. Uno, por ejemplo, el que me toca a mí está en San José, que es una sociedad de fomento. ¿Y qué hay? ¿Qué hay para llamarlo polo productivo? Sí. Eso quiero saber. ¿A qué le llaman polo productivo? En realidad el polo productivo sería el lugar donde la cooperativa podría guardar sus herramientas, podría utilizarlo como obrador, una cosa así, supongo yo, porque en realidad no tuvimos una definición concreta. Y bueno, por ahí antes se le llamaba obrador. No las condiciones como para que las personas que vienen de la UBA a tomar esa asistencia puedan estar. Por ejemplo, el polo productivo de San José, la chica estaba en un patio con una computadora, pasando el presente. ¿Y es de la UBA? Es de la UBA. Sí, de la UBA. Son técnicos de la UBA que fueron puestos por el ministerio para tomar la asistencia. Te estaba diciendo, no sé si me escuchaste, estás escuchando a Ángela Barrientos, que es una compañera presidenta de una cooperativa. Lo que antes se llamaba obrador, y antes sí, por lo menos había materiales, herramientas, hoy se llama polo productivo. ¿Tienen herramientas? Sí, ¿Tienen herramientas? En realidad, el obrador de cada cooperativa era la casa del presidente, porque nunca se generaron esos obradores que también se habían hablado en principio de esta etapa, de que se iban a generar obradores barriales. Tampoco. Esos obradores no se llegaron a... no estaban dentro de la planificación. Es decir, que el polo productivo de San José es una chica contratada por la UBA con una computadora. Claro, exactamente. Eso es un polo productivo. De fomento de San José. Bien. En ese polo, por ejemplo, deberían presentarse 800 cooperativistas todos los días. Imagínate una persona tomando la asistencia a 800 cooperativistas. ¿Cuánto tardaría cada cooperativista en salir de ese polo y dirigirse a su lugar de trabajo? Mm. Y si lo llamamos lugares donde tienen que dar el presentismo y no polo productivo, porque me parece, ¿no? Estaría más ajustado a lo que viven, más ajustado a lo que viven ustedes, no por un capricho mío, sino si tienen que ir a un lugar donde hay una mujer con una computadora que le dice su nombre, Bárbara Barrientos, presente, vaya, y tiene que volver a las 2 de la tarde para decir, presente, ¿qué tiene de primero, ¿qué tiene de productivo eso? Sí, no tiene nada de productivo. Es una de las incoherencias más grandes que venimos viviendo hasta ahora. Después el tema del trabajo, después otro tema que tiene que ver con y que tiene que ver justamente opuestamente con esto del presentismo, es que los compañeros que en su momento presentaron sus certificados de que no pueden realizar tareas físicas, no sabemos cuál es, o sea, no hay una respuesta desde el programa para esos compañeros que hoy no pueden trabajar y que en algún momento entraron al programa. O sea, el programa se define como ingreso social con trabajo. Sí. Para la persona que no puede trabajar, no se le dio una pensión o se le dio alguna otra solución. Quedó incluida dentro de esa cooperativa y hoy la cooperativa se ve obligada a pasar un presentismo para poder demostrar esa producción. ¿Qué pasa con esas personas que no pueden generar producción? Ese es también un bache que hoy tiene el programa. La persona que por una enfermedad no puede prestar servicio, ¿qué sucede con esa persona? Claro. Si no puede ir a dar el presente porque está enferma, ¿qué pierde? ¿Pierde el beneficio? Y bueno, por un lado los técnicos de la UBA lo que nos dicen es que nosotros, como por ejemplo yo como presidente de la cooperativa, tengo que presentar en Buchar justifico el presentismo de esa persona. Pero hay mucha gente que ya está, incapacitada para trabajar. Esas personas se siguen ahora, quedaron como en una bolsa, en una bolsa que todavía no definieron a qué cooperativa pertenecen, pero están siendo incluidas en cooperativas y el Consejo no sabe cómo tratarlos, porque por un lado te están pidiendo un presentismo, pero por el otro lado esa persona no puede trabajar, tampoco la podés dejar sin el programa. No hay una respuesta desde el Ministerio de decir, por ejemplo, todas las personas que están incapacitadas para realizar trabajos en la cooperativa van a ser pasadas a pensiones o a gestión para pensiones. No hay ese tipo de política. Ángela, no sabe todavía qué va a pasar con esa gente. Este técnico o esta técnica de la UBA, ¿responde al Gobierno Nacional, al Ministerio de Desarrollo Social? Sí, es la UBA en convenio con el Ministerio de Desarrollo, hacen este trabajo en el territorio que es de tomar la asistencia. Ellos la única información que pueden tomar de la persona y que tienen acceso es el DNI. Vos le das el DNI y ella sabe que lo carga en la computadora y con eso ya está el presente. Ellos no saben a qué cooperativa pertenecés, no saben las cooperativas que deben presentarse en ese lugar, solo toman con el DNI, cargan el presente de la persona. De hecho, el día que las presentan a los técnicos, dicen, por favor, todas las consultas que se tenga que hacer, no se la hagan a los técnicos que van a tomar asistencia porque ellos desconocen el programa. Están para... Solo para ingresar presente. El DNI. Solo para ingresar el DNI. Exacto. Esto se lo pregunté a Collantes en su momento. La decisión de que el Ministerio contrate a técnicos de la UBA para que les tomen presente a ustedes, ¿es porque no era creíble lo que se formulaba en planillas ni lo que hacía Bullar? Entonces el Gobierno Nacional dijo, no, terminemos con esto, porque vos recordarás, vos hace mucho tiempo que estás laburando con el Argentina Trabaja, sí. La última vez que alguien se expresó desde un lugar de poder respecto a la Argentina Trabaja fue la Presidenta de la Nación. Cuando ella hace el anuncio de presentismo y puntualidad, lo que estaba diciendo, basta de vagos. ¿Vos lo recordás? Sí. El tema es que el presentismo y puntualidad, cuando se presenta en ese momento y uno dice, bueno, ahora vamos a ver cómo el programa se transforma para mostrar la producción, terminamos cobrando una producción, pero uno no sabe cómo se mide esa producción. Entonces, como que en ese momento, cuando se anuncia esta transformación, por ahí nosotros viendo, ya teniendo la problemática esta en el territorio, esperábamos que haya una real transformación. además que esto nombrado así como presentismo, no como un aumento de sueldo, un aumento de incentivo, tomaba otro tinte, pero en realidad nunca se pudieron definir las actividades a realizar y tampoco medir esa producción. Por lo tanto, el incentivo de la producción se paga si la persona va a trabajar todos los meses. O sea, lo único que se va a descontar este incentivo es si la persona no va a trabajar. O sea, solo el presentismo. Es correcto. Inclusive, me acuerdo antes del anuncio de la presidenta, porque hay que hacer uso de la memoria un poco, y además lo más cercano es lo que tenemos más a mano. El anuncio que hace la presidenta de la Nación era porque se plantea una exigencia de las organizaciones sociales más opuestas y opuestas al gobierno, de que era insostenible para cualquier persona, hombre o mujer, vivir con 1.200 mangos. Entonces la presidenta dice, bueno, en lugar de dar un aumento liso y llano, ¿qué es lo que ha efectivamente hecho? Porque no hay actividades productivas y lo único es el presentismo. Entonces cobran ¿cómo están cobrando? 1.200 y 2.100 cada dos meses, ¿es así? 1.200 y 2.300. Y 2.300 cada dos meses. Sí. 2.300. Bueno, es para no decir el aumento que lo doy, vamos a lo productivo. De lo productivo no ha habido nada y estamos terminando el año y no hay nada. Te hago dos preguntas finales. Para el próximo año, ¿qué habrá? Exacto. Bueno, lo productivo es como que viene muy lento. Yo digo, en este año se termina con las capacitaciones, porque se están dando muchas capacitaciones con respecto a lo que es obra. Pero no hay una capacitación, o sea, lo que a mí más me preocupa es que no hay una capacitación en cuanto a fortalecimientos de grupos. Los grupos están... vos fíjate que si ahora, después de la segunda etapa, se dice que las 30 personas que componen una cooperativa deben trabajar en un mismo lugar... Vos ya tenías problemas con gente trabajando de a grupos de A5. Sí. Imagínate juntar 30 personas en un mismo lugar y no tener nada que hacer. Eso se complica mucho en la relación de grupo. Y a mí, yo creo que el problema que nos tiene que convocar el año que viene es en profundizar esas relaciones de grupo. Ajá. Esas relaciones que hoy no se tienen en cuenta. Hoy se está trabajando mucho en lo que es... cómo hacer una vereda, cómo hacer una pared, pero no en cómo conformar un grupo de trabajo cooperativo, solidario, autogestivo, porque este programa miraba hacia la autogestión. Claro. Ahora estamos muy lejos todavía de la autogestión. Y eso va, o sea, después de 3 años de programa que no impulse la autogestión, como que vamos caminando para atrás. Ustedes no, fueron capacitados en cuestiones de planificación propia que puede tener la cooperativa, fueron capacitados en gestionar créditos, en la administración de una cooperativa, ¿esto lo tienen? Es decir, ¿las cooperativas fueron capacitadas en esto para que sean cooperativas y no grupos de trabajo que ni siquiera, por lo que me decís vos, pueden alcanzar ese grado de grupo de trabajo por las dificultades que presenta? Lo que es en la administración fueron muy, muy básicos, fueron 3 cursos que se dieron al principio, ni siquiera estaba formado el programa Argentina Trabaja, cuando se dieron los cursos de capacitación y de formación con respecto a la administración de cooperativas, y después no se trabajó en eso, no se trabajó, y de hecho los orientadores, yo soy orientadora también de la cooperativa, que fue algo que se impulsó el año pasado muy fuertemente, este año no hay una decisión política de que el orientador de la cooperativa, que es el que iba a fortalecer todas estas relaciones de economía social, esté implantado, digamos, no hay una decisión política de que ese rol se lleve en el territorio. De hecho, desde el INAE se pusieron coordinadores, tutores del territorio para coordinar con estos orientadores, y esta gente del INAES nunca se presentaron a mediados de año y después nunca tuvimos trabajo en el territorio. O sea que el INAES, que fue presentado como por el Ministerio de Desarrollo como fuerte trabajo en el territorio con respecto al cooperativismo y la implantación del cooperativismo, hoy no tiene ninguna actuación. Y tienen que notificar al INAES que tiene que hacer eso, ¿no? Notifiquen, nosotros llamamos. Hemos tenido reunión con el coordinador regional, con algunos tutores, pero no se avanzó en nada. Richie, ¿no está Richie en el INAES? Sí. Bueno, el coordinador regional, que es Diego González, estuvo con nosotros hace unos meses atrás en una reunión con orientadores, donde se presentaron los orientadores nuevos, pero después no tuvimos ninguna otra convocatoria. Ángela, te hago la última pregunta. Estos lugares donde tienen que ir los cooperativistas a dar el presente, ¿sí? Me dijiste la Sociedad de Fomento de San José. De San José. Después hay uno en Cuartel Quinto, y después en Trujuy, y otra más en El Cañón. Cuartel Quinto, Trujuy y El Cañón. Son cuatro. Sí, y hay una más que no me acuerdo en ese momento si era Mariló. Pues. Ajá. Y ahí tienen que ir a estos cinco lugares, porque si sumamos Mariló, ¿qué cantidad de compañeros y compañeras están en Argentina trabaja? Aproximadamente. No recuerdo en este momento. Pero cada cooperativa tiene 30 personas. Tiene 30 cada cooperativa. En el pueblo de San José, por ejemplo, deberían acercarse 800 personas. ¿Y van? En este momento están yendo 50 alrededor, que son las cooperativas que están trabajando alrededor de ese polo, que es lo más lógico. Sí. Si vos tenés un polo productivo en cada lugar de trabajo, sería fácil pasar por ahí, dar el presente y trabajar. Pero las otras cooperativas no se están presentando por la inviabilidad que tiene este sistema. Y habilita, la última reformula, habilita que una persona que vive en Mariló, en lugar de ir a San José, del presente en Mariló. Sí. Bueno, así está. Entonces, sí, el tema es que si vos vivís en Mariló, supuestamente debés trabajar en Mariló. Claro. Pero puede ser que no trabajes y te vengas hasta San José a dar el presente. Eso sí. Qué complicado. Ángela, sí, te escucho. Sí, no, digo que como que da lugar a que eso, lo que se quería evitar con este sistema, que es el presentismo manejado por referentes, o lo que se quería evitar, en realidad uno siempre echa la ley y echa la trampa, ¿no? Digo, se pueden burlar los sistemas y seguir, esto permite que, de hecho, he conocido compañeros que se encontraron con caras que no habían visto hace 3 años. Y esto también pone de muy mal humor a la gente que realmente está comprometida con el programa y que está poniéndole el hombro al programa. Ir y encontrarte con un compañero que nunca fue, que está pasando el presente, es bastante molesto. Bueno, pero pasa el presente, ¿no? Hola. No, digo, está pasando el presente y hoy la forma de, a ver, de transparentar el programa, de acuerdo a la mirada que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, es contratar a técnicos de la UBA que vayan con su computadora, no sepan nada del programa, que ni, no conocen a nadie, solamente dame el documento. Estás presente, vos vas a cobrar. Sí, es un paso más atrás, porque en realidad este año, hasta mitad de año, lo que se estaba haciendo es que el técnico de la UBA pase por donde está la cooperativa. Pasaba una vez al mes y veía qué estaba haciendo la cooperativa. Más allá de que en realidad el impacto de este presentismo que tomaban los técnicos no los afectara, era una forma de tener un control más y de ir al territorio y ver el barrio. Vos decías, bueno, va a venir el técnico y va a ver lo que yo estoy haciendo, quiénes estamos trabajando. Sí. El tema es que esto ya no suma, sino que resta al programa. Uh-huh. ¿Viste cuando te pregunté en un momento de los obradores? Yo te hablaba de los obradores del Plan Trabajar. Pues en el Plan Trabajar había obradores y tenían materiales y herramientas. Lo tengo muy presente, un obrador allí en Jardines 1, que era muy bueno. Es decir, muy bueno, vos era un obrador. Era un obrador. Sí. Entonces, allí estaban las herramientas y los materiales. Se hacía ladrillo, me parece, ahí también. Hoy eso no está. Hoy no tenemos obradores. Vos dijiste que... Hoy no tenemos obradores. Esa era una de las cosas que estaban planteadas para esta segunda etapa, hacer obradores barriales, pero no se llegó, no pudimos pasar ni siquiera cloacas, que era el primer punto. Ni siquiera pasar cloacas. Uh-huh. Bueno, por ahí el año que viene... Sí, en el presupuesto está, convenio con el ENOSA y hacer... Eso está en el presupuesto del año que viene, lo pude leer acá en el orden local, así que vamos a ver si llega el dinero, porque la fuerza está, la capacidad de recursos humanos está, lo único que necesitan, conseguir los caños para poner. Porque sí, falta la organización. La organización. Ahí está. Mirá lo que falta, la organización nada más. Ángela, gracias. Justamente. Bueno, muchas gracias. Que andes bien.

a propósito de lo que expresábamos al comienzo del programa. Está en línea Enrique Navarro, que es dirigente de la Corriente Clasista y Combativa. Navarro, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, están aprestándose a marchar. Por favor, ponernos en contexto a todos los que estamos aquí en la radio y sobre todo la audiencia, ¿qué es lo que van a hacer en el día de hoy? Mirá, vamos con vecinos ocupantes de tierra del barrio Bon Giovanni, con los cuales la semana pasada fuimos a ver al juez de garantía, el doctor Castro, del juzgado número 2, de acá de la avenida Mitre al 1800. Garantías 2, el que se abrió hace poco. No. Sí. Cual le hemos ido a solicitar una entrevista con él para hablar del tema de la orden de desalojo, que está su firma, digamos. Se negó a recibir a los vecinos, a los abogados, a legisladores, concejales, que es la propuesta que le habíamos llevado para poder abordar un acuerdo sobre la base de que tome la decisión política de que no tiene el desalojo. Por lo tanto, bueno, en relación a eso, la gente quedó preocupada porque nos mandó a decir el juez con su secretario, Ulrich, que él no quería tener ninguna reunión con nadie y que en todo caso, si nuestros abogados quisieran acercarse a hablar alguna cosa técnica, que se acercaran. Nosotros hablamos con nuestros abogados y han planteado unos abogados que no de nada sirve eso que propone, sino que tiene que tomar la decisión política de no firmar el desalojo. Y al mismo tiempo nos transmite que para esta semana estaría firmando la orden de desalojo. A partir de ahí surge la preocupación de los vecinos, de los compañeros que están acompañando ahí, y se decide utilizar hoy para volver a plantearle el pedido de la entrevista, para poder llegar a un acuerdo de que el juez no firme la orden de desalojo, porque al mismo tiempo en el Parlamento el diputado se sancionó el proyecto de expropiación, que cuenta con media sanción, y el jueves 13 estaría tratando en senadores. Así es, el jueves 13 se trataría, este jueves se trataría en Senado. Bien, para quien está escuchando la nota, estamos hablando del predio de Danino Pastore, ¿sí? Y de Piero Dato, como testaferro Piero Dato. Estamos hablando de esa tierra que hay un media sanción en diputados del proyecto de expropiación de esa tierra. Exactamente. Bueno, hay vecinos allí contigo. Sí, acá te paso con Teodolina Sorrentín, que es una de las delegadas de la ocupación. Muy bien. Hola, buen día. Hola, Teodolina, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. ¿Ustedes vieron el papel de desalojo? Sí. Acá estamos haciendo todos los carteles acá para llevar hoy. Sí. No hubo papel. Vos que vivís, Teodolina, escúchame, vos que vivís ahí en ese asentamiento, ¿viste un papel firmado por alguien que dice que en tal fecha los pueden desalojar? No, pero nosotros vinimos la otra vez el lunes a hablar con él para pedir una audiencia con el juez y nos negó el secretario diciéndonos que esta semana ya iban a firmar el desalojo, y entonces pensamos con los vecinos hacer hoy una marcha ahí con todos los vecinos. También a las 10 de la mañana vamos a recurrir acá, nos van a acompañar los concejales y también los abogados también. Ajá. ¿Vos sabés, Teodolina, el nombre de los concejales que los van a acompañar? Y no sé ni quiénes son, pero todos se comprometieron para hoy acompañarnos, como siempre nos acompañó en el Consejo Deliberante, sí. Nos acompañaban y la otra vez vinimos para ponernos de acuerdo con ellos y dijeron que nos iban a acompañar ese día. Bien, Teodolina, ahí en el barrio, en el asentamiento, ¿Piero Dato siguió amenazándolos a ustedes en el último tiempo o no? No tanto eso, porque nosotros estamos unidos luchando, no queremos robar la tierra, queremos pagarle la renta también, pero ellos no se negó para dar a los vecinos, y entonces estamos recurriendo así con con los papeles y todo, fuimos a hablar con los senadores, estamos también acá en, con los concejales y aquí también estamos luchando. Bien, ¿hay otros vecinos contigo que puedan charlar ahora, que puedan comentar algo, cómo están viviendo todo esto? Sí, claro que sí, acá te paso con Irene. Bueno, dale. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te llamás? Me llamo Irene Silva, también vivo en Barrio Bon Jovan. Bueno, Irene, ¿qué está pasando allí? Porque hay un proyecto para que se expropie y si sale esa sanción de la ley, ustedes van a pagar en su momento un valor de la tierra. Y ahora parece que los pueden desalojar, ¿no? Sí, eso está latente. Parece que el fiscal ya firmó el desalojo. Faltaría la firma del juez y eso es lo que no queremos. Ajá. Por eso vamos a manifestar y vamos con concejales, un par de vecinos de otros asentamientos también se unieron a nosotros a la marcha. A la marcha. Y ustedes van a ir al juzgado de garantías 2 del doctor Castro. Exactamente, digamos, sí. Ajá. Hay muchos vecinos que están acompañando en este momento lo que ustedes van a hacer en la marcha, digo, ¿hay presencia importante de vecinos de Bon Jovan allí? Sí, tenemos una presencia importante, muchos vecinos, sí. Ajá. ¿Sabés el nombre de los concejales que los acompañan? Martín Arizalabal, Mirko García y José Barreiro son los concejales que nos van a acompañar. Que los van a acompañar. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, Irene, por el momento la situación es esta, que puede salir el jueves la media sanción de el proyecto de expropiación. Sí, ¿vos sabés qué significa que salga el proyecto de expropiación? ¿Te lo han explicado? Sí, la ley de expropiación, sí. Y bueno, tengo entendido que es para que el Estado nos ayude, compra la provincia, compra la tierra y después nos revende, o sea, nos vende a nosotros lo que queremos en sociales. Eso es lo que tengo entendido yo. Perfecto, y esto más o menos todos lo saben así en el barrio, todos están informados que es así. Todos están informados, el tema es un poquito con, ¿cómo es? Con la forma de comunicación que tenemos un poco de problemas, ¿viste? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Entiendo, pero no, yo le hablo que la gente entiende, pero para es como un poquito de timidez que tiene la gente, nada más. ¿Me entiende? Sí. Muy bien, pásame Irene con Enrique Navarro y te agradezco mucho que hayas estado en este programa, ¿sí? Hasta luego, Irene. Hola. Rubén. Yo te pido que no te muevas porque salía como entrecortado, ¿sí? Para que salga muy claro. Los concejales que acompañan hoy, ¿quiénes son? Arrizabalaga, Mirko García y Barreiro. Eso se han comprometido, ¿viste? A acompañar hoy. Sí. Ahora no se han hecho presente, ¿viste? Esperamos que en el curso de la marcha puedan venir, ¿viste? Bueno, sobre la base de que se han comprometido. Uh-huh. Pero bueno, ellos habían expresado la semana pasada cuando fui a verlos, que tenían ganas de acompañar, así que por lo tanto esperamos que así sea. Enrique, ¿hay militantes o referentes del FOL con ustedes en esta marcha? Y ellos se van a sumar allá al juzgado directamente. El juzgado. Así que bueno, recién llamó una de las compañeras, Carolina Otarán, está haciéndose parte del lugar, digamos, directamente. El juzgado de garantías 2 está frente a la Plaza Buján. Frente a la Plaza Buján, exactamente. ¿La dirección es? Es Mitre al 1800, 1800 y algo. Bueno. No tengo exacto el número. Al frente de la plaza, los que quieran ir. Frente a la Plaza Buján, sí. Bueno, yo recién le preguntaba a Irene de qué manera se socializa, pero fundamentalmente se informa lo que es el proyecto de expropiación, porque si el jueves el Senado le da la media sanción, para que eso vaya hacia adelante, es que el Poder Ejecutivo tiene que pagarle el valor de la tierra al señor Danino Pastore. Esto lo saben los vecinos. Totalmente, lo saben, sí. Sí, eso saben, además, bueno, que la provincia está... Sicioli, discúlpame, Sicioli quiere pagar desde ya. ¿Cómo? Sicioli lo quiere pagar. Puede que el Ejecutivo, como ha ocurrido con el 99% de las fábricas que buscan ser recuperadas, salió el proyecto de expropiación y Scioli vetó todo. Salvo una. Claro, porque ahora la provincia aduce que no cuenta con fondos para poder costear los gastos de las expropiaciones. Nosotros consideramos, obviamente, que el dinero está, la plata existe para poder abordar todo eso. Es decir, el tema es que hay que tomar una decisión política de abordarlo, concretamente. Pero ellos aducen que, como la nación, es lógico, ¿no? La nación no le gira los fondos que tiene que girarle, de coparticipación. Tampoco el gobernador reclama, ni tampoco los intendentes reclaman a los gobernadores el tema de la coparticipación y federal. Sí, y sí. Puede que Scioli diga, yo quisiera hacerlo, pero como no me mandan la plata de Nación, no puedo pagar. Exactamente. Y claro. Exactamente. No, digo para que le quede claro a los vecinos esto, porque por ahí piensan que si se sanciona el jueves la expropiación de los terrenos que serían propiedad de Danilo Pastore, no es que ya lo compraron. No, esto tiene que ser muy claro. No, eso lo saben muy bien los vecinos, además lo hemos planteado en reuniones, en las asambleas, a ellos les resulta claro eso. Por lo tanto, digamos, es así. E incluso, aún saliendo de la ley de protección, debemos seguir avanzando en la lucha para poder hacer que se concrete el pago. Que se concrete el pago para poder acceder, otorgado por la provincia, a la tierra, digamos, ¿no? Claro. Claro. El acceso de esto, digamos, a la tierra. El acceso. Sí. Por lo tanto, ahora lo que había que hacer es que la legalización, o sea, la regularización ante la aplicación de esa ley. Desde eso ya. Es que desde ya. Dos preguntas finales, Enrique, porque sé que están a punto de movilizarse. Sí. ¿Vos pudiste ver la denuncia, el papel, el documento público que indica que podrían ser desalojadas las familias de Bongiovanni? Mirá, esos, el juez cerrado completamente, no nos ha querido directamente recibir. Pero no es que el fiscal, hay un fiscal que instruye la causa. ¿Cómo? Hay un fiscal que instruye la causa. Sí, el fiscal, según los dichos del propio juez de garantía, ya hizo efectiva la firma del desalojo. ¿Y quién es el fiscal? Eso sí que no recuerdo cuál es el fiscal, pero eso, según los dichos del propio juez, ya el fiscal firmó el desalojo. Yo por ahí lo que quiero saber, ¿en qué momento los vecinos fueron notificados que pueden ser desalojados? ¿Y por quién? Bueno, por eso digo que la semana pasada, cuando fuimos a ver al juez para hacer una entrevista y hablar con él, hemos hablado directamente con su secretario, el señor Ulrich. Sí. Y a través del señor Ulrich, el juez nos transmite que esta semana estaría firmando la orden de desalojo. Ahí está. Hasta acá no apareció la orden de desalojo, es decir, no hay un papel. Bueno, nunca se muestra papel, ¿ok? Pero en algún lado está el papel. Cuando vos decís que puede que la semana que viene firme el desalojo, es que hoy lo que hacen ustedes como una acción anticipada para que el juez no lo firme. Totalmente. Ahí se entiende, ¿ves? Ahí se entiende mejor. Es una acción anticipada. Sí, una presión al juez. Que no se le ocurra firmar porque se está discutiendo en provincia la sanción de esta expropiación de los terrenos. Claro, y aparte como advertencia de que no queremos ser parte de ningún juego político, ni del juez, ni del intendente, ni del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni tampoco del gobierno nacional, ¿se entiende? Sí. Por esa base, precisamente. Porque los fiscales y los jueces suelen tener también juegos políticos. Claro. Por lo tanto, como este juez no lo conocemos, es nuevo, hace poco que está acá en Moreno. Sí. No sabemos tampoco cuál es su tendencia política, digamos, porque tiene una tendencia política como todos los jueces. Bien, aquí lo que hay que saber es un juez interviene, porque me imagino Danilo Pastore presentó la denuncia, si es que es efectivamente el propietario, pero digamos que sí, de acuerdo a todas las informaciones que se han ido colectando en estos años, fue a un juzgado, un fiscal toma esa denuncia, el fiscal pide el desalojo y el juez ratifica el pedido del fiscal o lo deja en suspenso o lo descarta, ¿sí? Lo que estaría bueno saber es quién es el fiscal. ¿Sí? Eso sí. Yo tengo el nombre, lo que pasa es que tengo entre los papeles y tengo un desastre. El papel no lo puedo buscar ahora, ¿viste? Pero sí.

soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. Seis años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Seis años multiplicando voces. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Bueno, la verdad, ¿de dónde salieron tanto, loco? No podemos creer, estamos muy contentos. ¡Sí! Bueno, el mensaje de Juan Carlos, que se comunicó a la línea directa de la radio, el 466-6559, dice: la comisaría de la mujer no debería existir, inclusive una denuncia de las características que comentaba al comienzo del programa se tiene que tomar en cualquier comisaría, y casi automáticamente, digo casi porque la realidad no indica esto, debería constituirse en una IPP, actuar la fiscalía, tomar las medidas del caso para que esa mujer no sea violentada, y que de hecho sigue siendo violentada. Dice Juan Carlos también que en la Fiscalía de Mesa de Entradas, ahí se declara la admisibilidad de la denuncia, si es que llega o no llega al fiscal, o si se deriva al juzgado de paz, o si vuelve a la comisaría de la mujer. Esta mujer que yo comentaba al comienzo, que por una cuestión lógica no puedo dar el nombre, tiene lesiones en su cuerpo y también sus hijos. Al final, dice Juan Carlos, se tiene que terminar con esta impunidad. Para terminar con la impunidad hay que entender cómo funciona la estructura. Y nosotros intentamos explicarles a ustedes cómo funciona la estructura que consolida esa violencia familiar. Me acompaña el concejal Mirko García, así que le agradecemos mucho la presencia aquí en los estudios de FM Moreno. Primero hacerle la pregunta, porque recién hablamos con Enrique Navarro, están movilizándose hacia el Juzgado de Garantías 2, a cargo del doctor Castro, que le va hace muy poquito, por la posibilidad que el doctor Castro atienda la denuncia de Pirodato, que deja en consolidación ese paso judicial para que sean desalojadas las familias de Bon Giovanni, existiendo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para la expropiación de esas tierras, y la otra media sanción se le dará este jueves en el Senado. Usted fue convocado, habló con Navarro, porque hoy lo mencionó usted, a Martín Arrizabalaga y a José Barreiro. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. No hablé con Navarro. No, sinceramente no hablé con Navarro. Pero si de algo le sirve mi presencia a este grupo de vecinos y a esta organización, de acá me voy al lugar donde sea la movilización. Al frente de la Plaza Buján, el juzgado de garantías número 2. Creo que el jueves... Me deja agregar algo. Sí, cómo no. Sí, sí. Yo no hablé con Navarro y voy a ir, porque tengo una profunda convicción con este tema. Pero a mí me gustaría esperar la reacción del gobierno nacional en cuanto a temas como este, del gobierno provincial y del gobierno municipal. Si usted los observa detenidamente a los tres estamentos institucionales, nación, provincia y municipio, en muchos aspectos actúan con un dejo, con una actitud revolucionaria en la proclamación. Esto habría que expropiárselo a esta gente por portación de pasado, por portación de apellido y por una reivindicación histórica hacia todo lo que sucedió durante la época de la dictadura. Esta es la actitud que deberían tomar estos pseudos revolucionarios, pero que no lo hacen y no lo van a hacer. Van a enmarañar todo en la justicia y vaya a saber qué intereses hay detrás de todo esto. Ojalá se resuelva en favor de la gente. Pero ¿qué es lo que quiero significar con esto? Es que tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal se presentan ante la sociedad como revolucionarios, como progresistas, como una izquierda que avanza sobre los derechos de la gente, pero en realidad es una cosmética, es una pantalla, ¿no? Hablan por izquierda y cobran por derecha. Se hacen millonarios. Recién le decía a Navarro que es muy importante explicarle a los habitantes del asentamiento qué es una ley de expropiación. La ley de expropiación lo que determina, y el proyecto lo tenemos nosotros, lo hemos leído acá, lo que determina es que a Danilo Pastore, que fue dos veces ministro de la dictadura militar, se le va a pagar. Entonces, es diferente hablar de expropiación a lo que es una confiscación. La confiscación atendería lo que dice el concejal García, no se le paga un peso por portación de apellido, pero ahí nos remitimos a algo que no está en discusión en la Argentina, que tiene que ver con la propiedad privada. Si este buen hombre acredita titularidad perfecta de esos lotes, y esos lotes fueron usurpados por estas familias, la expropiación va a significar que se haga una tasación oficial del valor de la tierra y todos le paguemos a Danilo Pastore lo que Danilo Pastore va a reclamar. ¿Es esto una ley de expropiación en tanto y en cuanto Scioli tenga el dinero para pagarle a Danilo Pastore lo que éste reclama? Esa es la ley de expropiación. Y una vez realizado ese paso que Scioli paga, los habitantes del asentamiento de Bon Giovanni deberán devolver ese dinero al Estado provincial, en cuotas, ¿no? Porque son los mismos vecinos que dicen, nosotros tenemos vocación de pagar. Esto. Nuevamente, con la plata de todos los bonaerenses, Danilo Pastore va a hacer un negocio. Por supuesto, por supuesto. O sea, hablan, gritan por izquierda y pagamos por derecho. Hablando de gritar y hacer, la ordenanza de ética pública, que esta semana hay una sesión extraordinaria, no sé si es el miércoles o el jueves, pero hay una sesión extraordinaria, ¿la va a aprobar? ¿La va a acompañar? Yo voy a leer las últimas modificaciones. Pero realmente yo estoy cansado de declamaciones. Cansado de declamaciones, estoy cansado que se nos proponga una ley de ética pública y que venga desde el sector en el cual vimos que muchos de esos funcionarios que integran ese espacio político que hoy lleva adelante el Ejecutivo Municipal, se han hecho millonarios. Y la verdad, yo creo en Dios, nunca lo vi a Dios, pero que existe, existe. Y en este caso, yo no tengo los elementos para comprobar los delitos que han cometido, pero que se hicieron millonarios y que no lo pueden justificar, estoy seguro. Que han hecho una buena trama de testaferros y todo lo demás, estoy plenamente convencido. Y que hoy nos propongan una ley de ética pública, Yo comparto de acuerdo a los parámetros de quién va a ser el que observa, quién va a ser el que evalúa, quién recibe las denuncias, pero si esto no es transparente, es una declamación más, una declamación progresista que va a servir para apañar a delincuentes amigos y para someter políticamente a todo aquel que se ponga enfrente de este proyecto. Con mentiras, con amenazas, con cosas que nunca se van a aprobar, pero que van a embarrar la cancha. Entonces, si el Gordo Valor va a juzgar a los integrantes de su banda, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué modificaciones debería tener el proyecto? Mire, para mí, yo lo he planteado seriamente en la comisión, acá tiene que hacer los que observen, los que analicen, los que vayan testeando el crecimiento patrimonial de cada funcionario, debe ser gente que no esté contaminada ni con el ejecutivo ni con el legislativo. Tiene que ser personas que a través de toda su vida, que sean morenenses y que a través a lo largo de su vida han dado testimonio de honestidad, de compromiso, de imparcialidad ante el juzgamiento de hechos que nosotros hemos visto. Es decir, si quiere, para cerrar el año, armemos un... invíteme una vez más y yo traigo 10 nombres que cuando yo los conocí tenían unos agujeros inmensos en las zapatillas y hoy viven como millonarios. Yo, la verdad, como millonario no puedo vivir. Si bien algo he progresado en mi vida, milito desde los 14 años, algo he progresado, pero me ha llevado un esfuerzo y estoy lejos, pero muy lejos, lejísimos años luz del nivel de vida que tienen algunos funcionarios en Moreno. Entonces, yo los he visto... yo andaba de zapatos y ellos andaban con las zapatillas agujereadas y hoy son millonarios. Yo sigo con mis zapatos. ¿Por qué no fue la sesión de presupuesto? Por un montón de cuestiones. Una decisión personal. Yo el año pasado he denunciado infinidad de casos y la verdad que me he quedado solo. Y estoy comprometido con un proyecto a nivel nacional. Porque en realidad creo que si bien a mí me eligieron el Moreno y mi compromiso debe ser con Moreno, yo también debo atender lo que significa un proyecto nacional. Porque como hombre que ha militado, que le ha entregado sangre, sudor y lágrimas a este proyecto que había comenzado Néstor Kirchner, he sentido una gran defraudación y me parece que tengo la responsabilidad histórica de poner un granito de arena para que esto no continúe. No quiero reelección de la presidenta. Y quiero que este modelo con el cual nos han mentido, que se nos presentó como progresista, como honesto, como puro, como transparente, va a quedar en la historia como uno de los procesos más corruptos en la historia de nuestro país. La no presencia tiene que ver con si estaba... ¿acompañaba o si estaba debía rechazar? No, mire, yo unos días antes estuve en su programa, en Quórum, y marqué una firme posición en cuanto a las nuevas tasas y otras cuestiones. No sé si usted lo recuerda. Uh-huh. Seguramente no iba a acompañar, pero ese día tenía un compromiso muy importante en San Juan que tiene que ver con un proyecto nacional, un proyecto de país distinto. A mi entender, y con mucha convicción, es el proyecto con el que estoy jugando y acompañando a Hugo Moyano. Uh-huh. Dentro de lo que se aprobó, aparece, que seguramente usted lo conoce, la tasa de derecho volcado, ¿no? Uh-huh. Que por modificaciones que introduce el concejal Néstor Yao, que aprueba las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, habilita imprescindiblemente la construcción de la planta de residuos sólidos urbanos, no la basura, residuos sólidos urbanos. ¿Qué piensa de esto? Primero hay que ver si no nos mienten, ¿no? en principio, porque primero dicen la basura no, y yo he visto muchas medidas de este ejecutivo, y me ha costado postergación política y persecución política cuando este ejecutivo decía vamos a hacer tal cosa y después salía haciendo otra. Yo el miedo mío es que esto termine en un inmenso basural en la zona de Cuartel Quinto, que afecte a, primero a la gente de Cuartel Quinto y segundo a todos los morenenses. Y acá yo creo que hay una vez más no se escucha a la gente, tengo un ejemplo muy chabacano, ¿no? Pero Julio César Falcioni iba a ser técnico de Boca el día miércoles de la semana pasada. El día sábado en la Bombonera la gente dijo que no y hoy ya no es. Entonces, no estoy en la política de Boca, ¿no? Pero me parece que es algo para mencionar, que los dirigentes deben escuchar a la gente. Y si la gente del lugar dice, yo no quiero que me pongas un basurero acá, primero porque no te tengo confianza y segundo porque creo que me vas a mentir y me vas a tapar de mugre y mis hijos van a vivir en la contaminación, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto es una responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero le tiran el paquete de los problemas a los intendentes y los intendentes lo van a tener que resolver. Pero es muy difícil la resolución de esto sin perjudicar a los vecinos. Por eso digo que las decisiones tendrían que pasar por provincia, por nación y por el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. La concejal Mariel Fernández dijo que de ninguna manera puede haber contaminación, inclusive ni siquiera mencionó la planta, sino que son dos máquinas para triturar las ramas y luego para hacer selección de cascotes. Porque lo ha dicho Wes en otra radio, en FM Latina, la centralidad o lo más importante del proyecto es obtener los áridos, los cascotes, para encascotar 12.000 calles de tierra en Moreno. ¿Eso está bien o no? Mire, hay muchas cosas que en la teoría muchos intendentes, incluso el intendente, el ex intendente Andrés Arrey o el intendente Huesla, las han explicado en teoría y parece que van a favorecer a la gente de Moreno. Pero, una vez más, después caemos en la mentira, en el engaño. Y cuando dicen blanco, yo lamentablemente creo que es negro. Yo no tengo confianza en las decisiones de este ejecutivo y me parece que como morenense, si la gente se levanta en esta actitud de decir yo no quiero que me llenen de basura el barrio, yo lo voy a acompañar. Yo estoy en contra de la contaminación para los morenenses, porque incluso después hay que ver, eso se puede terminar en un inmenso negocio, ¿no? Porque hoy la basura es un negocio. Y si el trébol, la basura es un todos negocio. Todos los años aprobándose el presupuesto del trébol, así que sí, y esto, me consta que es un negocio. Sí. Y esto puede ser un negocio también interesante. Por eso hay que ver, interesante para aquellos que están en el camino de la corrupción, de la mentira y del engaño. Entonces habría que ver cuál es la posición de la gente también. Yo ese proyecto no lo acompañé y lo hice público que no lo iba a acompañar, no estuve en el recinto, pero de la misma manera que dije recién que yo no había hablado con Navarro, pero si él necesita de mí en este tema, ahí yo voy a estar. Volviendo al tema de ética pública, si no sale con la ordenanza, con un organismo de control independiente de cualquier poder, ¿qué puede ocurrir con esa ordenanza que tanto necesita Wes, que la envió hace 5 meses, 6 meses, más o menos? Se preveía que iba a tratarse en el mes de agosto. Bueno, con una extraordinaria cerramos diciembre. Yo no sé cuál es la urgencia, la verdad. Y si yo soy intendente, si yo fuera intendente, yo no necesito ninguna ley de ética pública para sancionar a mis funcionarios. A no ser que estén comprometidos con ello y que sea una ley la que lo sancione y no mi voluntad política como intendente. O sea, si yo fuera intendente, a mí una ley de ética pública no me da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a observar, y si tengo un funcionario que aumentó su patrimonio, lo voy a llamar y decir, flaco, vení, ¿cómo estás haciendo? Yo como mortadela y soy el intendente, vos comés caviar, ¿cómo haces? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo, a ver, demostrarme tus ingresos? Y si no lo puede demostrar, lo llevo personalmente a la justicia. Me parece que no hay mejor ética en quien conduce que estas reacciones. Me parece que estoy de acuerdo en que haya una ley de ética pública. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso no es ni el principio ni el fin de la corrupción. La corrupción se combate con voluntad política de los dirigentes que conducen, con voluntad política y con decisión política de los dirigentes que conducen. Que se pueden servir de una herramienta, puede ser, pero cuando hay convicción, cuando hay honestidad, un funcionario, llame presidente, gobernador, intendente, no necesita de una ley para sancionar o para expulsar o para ir a la justicia en cuanto al patrimonio o el crecimiento patrimonial de alguno de sus funcionarios. Uh-huh. Bernardo, creo que fue el 23 de noviembre, no sé, en la carpeta, porque hay una declaración que querías escucharla, que lo escuche Mirko García, una declaración de Wes sobre Hugo Moyano y el paro y huelga del 20, ¿sí? Ya que está acá, me gustaría tener como una reflexión de parte del concejal García. No fue a la votación del presupuesto, ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, que siempre van los mismos mayores contribuyentes que son elegidos a dedo durante tantos años, ha sido así, cuando usted también acompañaba el oficialismo. En algún momento espero que eso se modifique, porque no están representando los intereses siquiera de los ciudadanos. No estoy hablando de la gente, ni del pueblo, de los ciudadanos, de los pares, sino que creo que protegen sus propios aspectos privados y hasta empresariales o comerciales, quienes levantan la mano porque no tienen ni idea de lo que aprueban. ¿En esta extraordinaria va a estar presente? ¿O hay algo superior en ese proyecto nacional que lo pueda convocar a la ausencia? En esta voy a tener que estar, sí. Voy a tener que estar porque, sinceramente, no hay otro compromiso que vaya con mis convicciones, que supere mi presencia, mi compromiso de mi presencia en esa sesión. Uh-huh. Aparte, se lo digo... ¿Tiene que estar o debe estar? No, tengo que estar. Tengo que estar porque, realmente, si los destinos de la patria se estuvieran jugando en otro lugar, primero la patria. ¿Mm? Uh-huh. Después el movimiento. Por último, los hombres. Si yo no estoy, a quien juzga es a Mirko, pero a mí no me importa que me juzguen o no me juzguen. Que de mí hagan lo que quieran, yo voy de acuerdo a mis convicciones. Y puedo dar testimonio de mis convicciones, lo he dado. He navegado en soledad, he sufrido traiciones, he sufrido aprietes. Me han querido domesticar y hasta ahora, gracias a Dios, sigo con mis convicciones para adelante. ¿Lo tenemos al audio? Vamos a escucharle, paso los auriculares al concejal García. Bueno, esto dijo el día, creo que fue el viernes. Sí, o lo escuchamos acá. Sí, lo escuchamos acá. Fue un viernes en ocasión de la visita del presidente constitucional de Paraguay, estoy hablando de Lugo, en el Club Los Indios. Allí Mariano Hues habló de varios temas. Habló del contrato del Trébol, habló de la manifestación que hizo ATE, que terminó en represión para el gobierno, fueron incidentes y hasta autoprovocados. También habló del paro y la huelga, Moyano y compañía, y esto dijo. Mira, creo que es una triste imagen de los trabajadores, digamos, un Moyano asociado con la sociedad rural, con el Partido Obrero, o sea, con gente de pensamientos muy distintos, parecería que es un Moyano que ha perdido el rumbo, ¿no? Los incidentes que ocurrieron frente a la municipalidad, ¿qué piensa usted al respecto de esto? ¿Vos los viste? Yo vi el video. Sí, el video. Esta parte tiene que ver con los incidentes, la represión. Bueno, Moyano perdió el rumbo. Mire, ustedes están con la sociedad rural ahora. Realmente, yo lo que tendría que contestar, que me paso por los testículos lo que Mariano Hues crea de Hugo Antonio Moyano. Pero como soy un hombre político, le voy a contestar. Una cosa puede ser perder el rumbo, quiere decir que alguien alguna vez lo tuvo. Hugo Moyano no perdió el rumbo. Quien no tuvo nunca rumbo fue Mariano Hues, que siempre fue o para el lado de Menem. Y usted, acá se puede discutir de Hugo Moyano muchísimas cosas. Y se lo puede atacar a Hugo Moyano por muchísimas cosas. Pero nadie puede negar que en los años 90, contra el modelo neoliberal de Carlos Menem, Moyano lo estuvo combatiendo. Mariano Hues iba con rodilleras a hacerle sexo oral a Menem para seguir subsistiendo. Hugo Moyano lo combatía. Hugo Moyano no comienza con Néstor Kirchner y había tenido diferencias con Duhalde. Mariano Hues se puso las rodilleras para ir a hacerle sexo oral a Kirchner, pero antes se lo había hecho a Duhalde. Hugo Moyano tuvo grandes diferencias y muchos conflictos con Felipe Solá, marcando la posición y defendiendo el sector que él representa. Mariano Hues se ponía las rodilleras y le hacía sexo oral a Felipe Solá. Hugo Moyano tiene un rumbo, pero nunca le chupó el pene a ningún dirigente político. Siempre mantuvo una postura firme en defensa de los derechos de los trabajadores que él representa. Y en realidad yo hace algunos años había hecho un comentario que me pareció grosero en su momento. Cuando yo dije que había algunos dirigentes que eran peteros de la política, lo vuelvo a repetir. Hugo Moyano, para defender los derechos de los trabajadores que él representa, jamás le tuvo que hacer sexo oral a nadie. Salió a la calle, se puso al frente de sus trabajadores, reclamó y así logró todas las conquistas de su gremio propio y de muchos otros gremios. Entonces, que alguien que sale con la boca sucia después de ver a un presidente, a un gobernador, y enjuagándose la boca por lo que tuvo que realizar un ratito antes, la verdad que me nefrega lo que diga de Hugo Moyano. Muy bien, José. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, cada uno, por supuesto, tiene la madurez o la responsabilidad y los años para utilizar las figuras que se quiera, ¿sí? No me parece la más apropiada. No, más allá de lo apropiado, lo único que me interesa es haber contestado con convicción y con certeza la pregunta. Eso quiero. Si le queda inconclusa, si la pregunta para usted no la he respondido con absoluta sinceridad, dígame que tengo más. No, me parece de demasiado explícita como para responderla, pero tan solo marcarle esto, que me parece una figura hasta inapropiada, pero usted es un hombre de la política y sabe cómo contestar. Y guarda un estilo, y lo ha hecho siempre. Así que jamás le pediría cambie eso, porque usted sabe lo que va a contestar y cómo contestarlo, de ninguna manera. Entonces me llama una reflexión. Le pido disculpas a usted y a sus oyentes por si el término es grosero. Pero que sea grosero no significa que sea cierto. Bueno, ¿se va para allá, para la marcha ahora? Ahora voy a tratar de contactarme con Navarro y voy a ver si le puedo dar una mano o voy a estar ahí, ¿cómo que no? Gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias a usted. 11 de la mañana, un minuto. Separador y nos vamos. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Desde ayer que queremos establecer la comunicación telefónica con Félix Díaz, es imposible. O el teléfono de Félix ha sido cambiado, o han cerrado el teléfono de Félix. Sí charlamos con Darío Aranda, que nos dijo que él intenta comunicarse y que tiene algún dato respecto a lo acontecido. Una vez más, con los integrantes de la comunidad La Primavera. A la larga lista, que todos los años crece, de personas asesinadas, ya sea por el aparato estatal o paraestatal, se suma una víctima más. Es una niña. Y esa niña iba en una moto y fue atropellada por un sicario que, además de atropellar, cuando vio a tres personas tiradas en el piso, fue y le pegó a un hombre. No le alcanzaba con el accidente. No alcanza nunca con el accidente. Y entonces aquello de la pluralidad de voces y las palabras, ¿sí? Natalia tenía 10 meses y viajaba con sus abuelos Ricardo Cochipé y Celestina Jara. Celestina murió. Y ayer murió la beba de 10 meses. ¿Sabe por qué quería terminar el programa así? Porque lo que se está buscando es determinar si el asesino es o no gendarme. De allí la importancia de charlar, y lo consulté ayer con Darío Aranda, si él tenía algún dato que es secundario, o será principal para algunos, pero lo concreto es que el asesino está identificado. Y siendo gendarme o no siendo gendarme, o teniendo vínculos con un empresario que quiere comprar tierras o que se apodera de las tierras, o si tiene algún vínculo con gendarmería o policía, después esta justicia maldita que tenemos podrá hacer lo que siempre hace, que es indagar sobre el accidente, que fue involuntario. ¿Se acuerdan de Galván, asesinado en el límite de Santiago del Estero y Salta? Félix Díaz, que en esta forma de comunicar, que es sentida, profunda, casi en soledad, en este año 2012, en cada oportunidad que salió al aire en este programa, comentaba cómo después de los crímenes, después que estuvieron a 9 de julio, después de la patada que le metió Randazzo protocolarmente para que volviesen a su lugar de origen, donde ya las personalidades de los organismos de derechos humanos ya han hecho el trabajo de elevar la denuncia a los organismos de derechos humanos internacionales, pero a los sicarios les importa un cuerno eso, y al poder político también, porque es el territorio de ellos, no del pueblo com. El pueblo com no debe existir. Y ya no es una declaración ni una proclamación. En la acción demuestran que por todas las vías, por fuera de la ley, siempre por fuera de la ley, van a golpear sistemáticamente para que ellos renuncien y bajen los brazos y vayan a otro lugar, porque ese no les pertenece. Y entonces tenemos que sumar en el cierre del año, en esas estadísticas tan dolorosas, tan interpelantes, a Celestina Jara y a su nieta, a Natalia, que tenía 10 meses. Iba en moto con sus abuelos. El asesino está libre, claro. ¿Qué pensabas vos? Que en el interior la justicia es como más o menos nos dicen que acá es, que trabaja en la dirección para darle sentido y contenido a los que ven vulnerados sus derechos, y que allí se equilibran los poderes y se trabaja sobre la igualdad. es muy, muy claro, por lo menos para mí, que esto se da en el marco del Festival por los Derechos Humanos. Se celebra la democracia, lo que hemos construido desde el 83 a esta parte, con mucha música, con mucho color, con mucha alegría, que tendrán todas las razones aquellos para sentirla así. Y no he de cuestionar eso, porque si no estaría convirtiendo en un fetiche aquello que digo que es un fetiche. Yo no tomo una parte por el todo, sino que trato de mirar el todo. Y hay algo que me hace mucho más que ruido. Si en esta alegría, en esta visibilización colorida, en esto de la inclusión, nos matan para sentirnos incluidos. Porque de esto, como lo de Galván, como lo de Cristian Ferreira, como tantos otros que fueron asesinados por el poder, tan solo son un número estadístico. A los pueblos originarios se les da lo que estos quieren, dicen por allí. A los pueblos originarios se les está dando una radio para que sean bien occidentales, para que vistan como vestimos nosotros, para que piensen como pensamos nosotros, porque de eso se trata la inclusión. No es reconocimiento del pueblo originario. La inclusión es que ellos tienen que actuar y pensar como nosotros y aceptar lo que nosotros decimos, porque esa es la verdad. Es lo opuesto a lo que suele decirse respecto al sectarismo. Es una imposición, quieras o no. No lo podés rechazar, lo tenés que aceptar. Y si no lo aceptás, quedás fuera. Y cuando quedás fuera y levantás la voz, no tenés espacio, no tenés tiempo, ni lugar. Te combaten, ya no directamente, sino por las vías de la legitimación que se fue construyendo en todo este tiempo, que van a explicar hoy, mañana y pasado que a Natalia la atropelló un auto y que a Celestina también. Nos vamos. Estuvimos hoy haciendo recorte informativo, Bernardo Tosi, en la puesta al aire y operación técnica. En la producción general, Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Esto fue recorte informativo, espero que tengan buena jornada. Nos reencontramos mañana, pasadita a las 9. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.